Magallanes, Pedro, ¿le molesta que yo hable internacional? Habla. No, yo le pregunto. No, a mí, lo admiro, Pedro. Gracias. Muy bien. Che, cortale ese audio. Lo admiro, Pedro, dijo Magallanes. ¿Qué habré dicho mal? Al señor Rodríguez. Yo me lo replanteé la vida en este momento. No, me quedé pensando. Piense y hable, poquito radio. Va. ¿Qué es lo que quiere que diga? No sé qué, estábamos hablando de Trump y estábamos hablando de Hillary. Me imagino que habrá visto. Hablando del sushi. Ahora, si quiere, hablamos de Trump y Hillary. Del debate de opciones. ¿Hablamos sobre las elecciones en Estados Unidos o hablamos sobre la visita de Cristina Ecuador? Bien. Estados Unidos. Bueno, vamos. Primero. A ver, debate ayer. Aclaremos algunas cosas porque me parece que hay que contextualizar, como siempre decimos. En primer lugar, hay varios candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, pero aparecen solo dos. Entonces, mucha gente cree que hay solo dos. No, aparecen los más poderosos, los que tienen más plata, y que además los grandes medios de comunicación consideran que son los únicos que tienen que debatir. Acá no hay un debate democrático. Hillary Clinton no es la primera mujer candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Es la primera que tiene posibilidades reales de ganar. Sí, eso es verdad. Pero hubo en el pasado mujeres candidatas, entre otras Angela Davis, líder de los Panteras Negras en su momento. Fue candidata del Partido Comunista de los Estados Unidos. Sí, hay un Partido Comunista también en los Estados Unidos, que incluso tuvo presencia importante en algunas ciudades durante bastante tiempo. El Communist Party. Exactamente. ¿No? Y esto en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo se define quién participa en los debates? Ayer me lo decía una periodista estadounidense. Yo no sé si es exactamente eso, pero muy interesante como concepto, porque probablemente sea verdad lo que ella dice. Toman a quien está mejor en las encuestas. Sí. Claro, encuestas que por lo general están hechas por los grandes partidos. Claro. Obvio que los grandes partidos van a decir que quien está adelante pertenece a esos grandes partidos. De hecho, aquellos de terceros o cuartos partidos se quejan de que no aparecen en las encuestas porque, entre otras cosas, ni preguntan sobre ellos. Uh-huh. Entonces te preguntan quién va a ganar, a quién vas a votar, y te dan dos opciones, no 10 o 15. Esto es importante señalarlo porque siempre se ha construido, reafirmado, ratificado el mito de la democracia respecto de los Estados Unidos. A mí los debates me gustan, me parece interesante, me parece una metodología interesante, que recorran el país, que los precandidatos dentro de los partidos tengan debates entre ellos, me parece que es interesante. Pero también es verdad que esto es un show. No se mide ni se analiza en profundidad lo que dicen. Uh-huh. Recordemos el famoso debate Nixon-Kennedy, que siempre se dice que es el modelo para entender lo que son las campañas electorales y los debates en televisión, donde siempre se ha dicho que Kennedy gana porque Nixon no solamente no está bien preparado, sino porque está desprolijo, porque sudaba, por el color de la camisa. De hecho, uno mira mucho estos gestos, y nosotros sabemos, los expertos en marketing que vienen de los Estados Unidos, te enseñan eso, te coachean, como se dice, el famoso coaching, te enseñan a hablar, cómo responder, cómo decir. Tienen los famosos focus group, que son los famosos focus group, una habitación como el de esta radio, con un vidrio de esos que no se ve para afuera. Hay gente de afuera mirando las reacciones de la gente respecto de preguntas que se les van haciendo, y en base a esto te construyen una campaña electoral. Digo esto porque si no, uno piensa que hay un debate profundo. No lo hay. Uh-huh. Esto no implica que no debatan. ¿Sobre qué ejes plantearon el debate? Bueno, Trump quiere llevarlo permanentemente al tema del trabajo, sí, porque tiene que ver con lo económico, que él sabe que pega fuerte. ¿A dónde trata Hillary Clinton de llevar el debate? A que ella es seria, que ella es responsable, y que el otro es un racista, que discrimina a los mexicanos, que discrimina a los negros, que discrimina a los musulmanes, que discrimina a las mujeres, a los mexicanos, todas cosas que son ciertas, pero que sirven básicamente para el alma de un demócrata. Siempre se plantea quién ganó y quién perdió. Todo depende que leas o que mires. Lo que pasa es que la mayoría de los periodistas del mundo, están acostumbrados a mirar la prensa progresista en los Estados Unidos. Entonces leen el New York Times y no leen el New York Post. Leen el Washington Post, pero no leen el Washington Times. Cuando uno lee la prensa afín a Donald Trump, tiene una imagen diferente a la que están dando gran parte de los medios de comunicación, que dicen que Hillary ganó. No, para los sectores de derecha piensan que ganó Trump. Digo para prestar atención, porque después alguien puede decir, ¿cómo puede ser que gane Trump y se lleva una gran sorpresa? Yo no sé quién va a ganar. Roberto, nos conocemos hace tiempo, yo siempre digo, ese domingo o ese martes a la noche seremos todos más inteligentes. A mí no me gusta especular, no me gusta fiarme en las encuestas, no me gusta, cuando me preguntan quién va a ganar, no tengo la más mínima idea de quién va a ganar, depende de múltiples factores. Y además hubo más de una oportunidad candidatos que se pensaban que ganaban seguro y no ganaron. Entonces digo, hay muchas cosas que pueden pasar de acá hasta noviembre. Dos debates más y muchos otros factores que pueden aparecer en una campaña electoral. Hay algo que seguramente a muchos les llamará la atención y es el hecho de que en el debate no apareció América Latina. Por lo general, en los debates, esto lo vengo diciendo hace muchos años, por lo general en los debates no aparece América Latina, porque el votante medio estadounidense no vota por algo que tenga que ver respecto de América Latina. Yo me he cansado de decir o debatir con aquellos articulistas que o analizaban o escribían al día siguiente de las elecciones y decían, América Latina no le interesa, ya a nadie le interesa América Latina porque no estuvo en el debate. Eso es falso. La política, el Departamento de Estado sigue actuando aunque no aparezca ni una palabra en el debate. De hecho, ayer no apareció Colombia. A la misma hora que se debatía en Estados Unidos, se firmaba un acuerdo de paz en Colombia importantísimo para Estados Unidos, porque Estados Unidos intervino en Colombia. Claro. Tuvo el plan Colombia con Clinton, Bill Clinton. Y de hecho, Hillary Clinton en más de una oportunidad habló del plan Colombia. De hecho, ella piensa que hay que aplicar un plan Colombia en América Central. Y además, Colombia es fundamental para Estados Unidos por el tema de la droga. Hace poco estaba releyendo unos documentos de la Casa Blanca. Según un documento oficial de la Casa Blanca, 95% de la cocaína, 95% de la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de Colombia. Vaya que es importante Colombia. ¿Para qué está el plan Colombia? ¿Para qué se hizo? Es un fracaso total si al día de hoy 95% de la cocaína que se produce viene de Colombia. Digo para repensar las alianzas que un país latinoamericano puede tejer o lo que es la lucha en contra de las drogas. Y entiendo, Pedro, que después de dos locaciones en Medio Oriente, Colombia es el mayor presupuesto militar de los Estados Unidos. Puede ser, no lo tengo actualizado, pero la inversión militar en Colombia en una época se decía que estaba en tercer lugar después de Israel y Egipto. Efectivamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó? Porque además Obama apoya los acuerdos de paz. Esto también es un tema interesante. Hillary Clinton también, elaboró un documento, una declaración, los estadounidenses son muy afectos a las declaraciones públicas, apoyando el proceso de paz. ¿Por qué lo digo esto? Porque Álvaro Uribe le escribió el 7 de septiembre, hace muy poco, 20 días apenas, una carta a Trump y a Hillary Clinton planteándoles que no hay que estar a favor del acuerdo de paz, diciendo, termina la frase, la carta con esto, diciendo que el acuerdo de paz va a llevar a que Venezuela, a que Colombia sea la segunda Venezuela chavista. Uh-huh. Esto es lo que dice Uribe, ¿eh? Palabras textuales, no es una interpretación mía, la carta es pública, uno la puede encontrar en internet, se la mandó a Trump y a Hillary Clinton. O sea que lo de Colombia realmente importa. Y además es muy interesante el hecho de que gran parte de la derecha latinoamericana, y esto lo hemos dicho muchas veces, apoyaba a Uribe. Su socio era Uribe. Pero Uribe está en contra del proceso de paz. Qué paradójico, ¿no? Muy paradójico. Muy paradójico. Me llamó la atención, más allá de que no estuviera presente América Latina en este tramo del debate, tomé algunos apuntes, temas que son muy cercanos a nosotros, que se discutieron y sobre los que tienen posiciones. Repatriación de trillones de dólares, dijo Trump. Sí. Lo que nosotros diríamos blanqueo o algo, sí. O fuga, digamos. El tema de las regulaciones, como Trump le decía a ustedes, los políticos siempre andan con regulaciones, déjennos a nosotros los ricos que hagamos de esto un país más próspero, digamos, algo por el estilo. Y una crítica muy fuerte de Trump, y entiendo que también de Hillary Clinton, a los tratados de libre comercio. Trump dijo, el NAFTA es lo peor que le pasó a los Estados Unidos y el TPP viene ahí nomás. Sí, lo que pasa es que hay una contradicción en lo que dice Trump, si uno se lo pone a analizar, porque él dice, si nosotros queremos privilegiar el trabajo estadounidense, entonces tenemos que mantener a la Ford, por ejemplo, en los Estados Unidos. Lo que pasa es que es mucho más barato para la Ford ir a México. Este fin de semana salió una entrevista muy interesante, ya no me acuerdo dónde la vi, no sé si fue en Página 12, creo en Página 12, a Jorge Castañeda, el escritor, ex canciller mexicano en la época de Vicente Fox, donde dice que un trabajador bien pago en la Ford, creo que cita a la Ford, en México gana $400. ¿Cuánto es eso en pesos argentinos? 400 mil. Pará. Hagamos la... ¿Cómo es que? ¿6.000 pesos? 6.000 pesos. ¿Cuánto gana un trabajador de la Ford acá? Un poquito más. Más del doble. Seguramente más bastante más. Seguramente sí. Bastante más. Él dijo un obrero bien pago, ¿eh? No dijo alguien que está comenzando. 15 seguro. Bueno, por eso están en México. Claro. Justamente, es lo que dice Castañeda. Por eso están en México, porque más barato. Y si pudieran estar en otro lugar con trabajo más esclavo que en México, lo harían. Entonces, Trump tiene un discurso contradictorio, porque por un lado plantea defender el trabajo estadounidense en contra del Tratado de Libre Comercio, y Hillary Clinton después tuvo que salir también a criticar el Tratado de Libre Comercio cuando ella antes estaba a favor, pero por el otro lado, gran parte de las empresas estadounidenses se han retirado. Veamos qué pasó con la famosa Detroit, donde estaban justamente las empresas automotrices, y han buscado a dónde relocalizarse para tener mano de obra mucho más barata. Entonces yo creo que están atrapados en esa contradicción, una contradicción que no pueden resolver. Es lógico que un empresario busque pagar menos, donde paga menos impuestos, donde paga menos cargas sociales, donde no le tiene que dar de comer a los trabajadores. Yo soy sociólogo y una de las primeras cosas que se aprende en la sociología funcionalista, que es la sociología tradicional norteamericana, no la marxista, no la que plantea clases sociales, sino que cada persona tiene que tener un rol y una función. Una de las primeras cosas que se aprende es cómo en las empresas estadounidenses se ha mejorado el nivel de vida para que la gente trabaje mejor. Música funcional, una buena comida, un buen lugar de relax. O sea, el objetivo dentro de ese capitalismo es que el obrero pueda producir más. Pero para producir más, la lógica no es bajar salarios, sino darle buenas condiciones de trabajo para que produzca más. Claro. Que es lo contrario de lo que suele suceder en el tercer mundo, usando el tercer mundo como una expresión que creo que todos conocemos. Ahora, Pedro, discúlpame, te quiero hacer una pregunta. Para nosotros, para la Argentina, ¿qué diferencias puede haber entre un gobierno de Hillary, que sería el sistema, o de Trump, que aparece como el antisistema? Digo, parece y aparece porque no sé si es exactamente así. Yo creo que lo de Hillary es previsible, es continuidad de las políticas demócratas, claro, o republicanas, en el más amplio sentido de la palabra, y creo que Trump es impredecible. Creo que el gran tema con Trump y que lo catapulta a ese lugar es lo impredecible, que no se sabe qué puede llegar a ser. Y desde acá, desde nuestra situación, desde la Argentina, digamos, o desde Latinoamérica... Es que es imposible saberlo. Claro. A ver, nadie imaginaba que podía ganar la interna republicana, y la ganó. Hay un sector importante de los republicanos que están en contra de él. O sea, ¿sería un batacazo que un tipo así gane las elecciones en los Estados Unidos viniendo de afuera del establishment político tradicional? Lo que también te refleja parte de la crisis del sistema político y de los partidos políticos. Sí. Eso también es verdad. Y donde hay otra cuestión y fundamental. Trump es multimillonario, ¿eh? No viene de abajo. En Estados Unidos sin plata no hace campaña. Claro. Que también es crisis del sistema capitalista en los Estados Unidos, quería decir, ¿no? No solo de la representación política. Sí, pero me parece que el tema seguridad es clave, ¿no? O sea, no solo está en la agenda. Me da la impresión, ayer, por lo que escuché lo menos, ayer. Ayer estaban divididos los temas. Entiendo que los próximos debates son sobre otros temas. Pero ayer... Sí, en seis temas. Ayer el centro era la generación de puestos de trabajo, la mejor paga para los trabajadores y la intervención del Estado en la economía. Agendas que no son muy conocidas para nosotros también, ¿no? No, sí, supuestamente el periodista, según dijo al comenzar el debate, nadie lo indujo a preguntas, él eligió las preguntas como quería, pero muchos de los análisis que leí fueron contundentes. El tipo favorecía a Hillary Clinton, a Trump lo apretaba y a Hillary Clinton no. En ese sentido te iba a preguntar, Pedro, ¿no te parece que también esta imagen de Trump impredecible de la que vos hablás y que genera mucho miedo está lavando de alguna manera la imagen de Hillary Clinton, que es una mujer de la guerra, digo, es una mujer del establishment, digo, que seguro va a continuar, hasta dicen algunos, por ahí con un poco más de fiereza, el ingreso y cómo se mete Estados Unidos en otros países? No lo sé. La verdad me cuesta responder a eso. Hoy leí un artículo que decía que el gran enemigo de Hillary Clinton se llama Hillary Clinton. O sea, ella misma, los problemas que ella acarrea. Recordemos que incluso un sector dentro del Partido Demócrata ha dicho públicamente que no la va a votar. Sí, sí, claro. Y además, ahí está la cuestión de los otros partidos, que parece un tema menor, pero recordemos que en Estados Unidos se elige el presidente a través del colegio electoral, no es una elección directa. Por lo tanto, si vos en un estado te llevas todo, te llevas todos los electores, y ahí un tercer partido, claro, le puede sacar votos a uno. Claro, claro. Hoy uno de los editoriales de New York Times plantea el riesgo de los terceros partidos, claro, por lo que le pueden robar la preocupación de New York Puede Times, ser presidente el de menos votos. Claro, ya ha sucedido. Claro, lo que llaman el voto popular y el voto del colegio electoral. Claro. Uno puede ser elegido presidente con el colegio electoral, pasó, que tuvo menos votos de lo que se llama el voto popular, con Bush, efectivamente. A ver, antes de seguir con el tema de Estados Unidos, la verdad que ocurrió en Colombia la firma de un acuerdo histórico, ¿no? Sí. Histórico después de medio siglo prácticamente de guerrilla, en este caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Finalmente una paz. Que habrá que ver, bueno, ahora tiene que votar también el colombiano. Ahí está el tema, ¿eh? Hoy explotó, acá sacó a Uribe. ¿Te parece que escuchemos brevemente, claro, al expresidente colombiano? Me da mucha tristeza que el gobierno Macri, apoye esto, apoye esa impunidad, esa elegibilidad a terroristas. Ustedes no saben lo que está viendo Colombia, hay extorsión de narcotráfico. Ustedes no saben lo que está viviendo la sociedad colombiana hoy de drogadicción en los jóvenes. Delitos alrededor del microtráfico en las ciudades colombianas. O sea que ayer hubo un show que no se compadece con la realidad. Déjenme decirles, hay 297 páginas acordadas con la FARC, las suben a la Constitución. ¿A usted le parece que eso es bueno para una democracia? Ahí escuchábamos a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, uno de los mayores opositores a este acuerdo de paz, ¿no? El principal, te diría, que estuvo además ayer en Cartagena, justo donde se firmaba el acuerdo de paz, encabezando una manifestación. Por eso mencionaba la carta que le escribió a Trump y a Hillary Clinton. Criticando a Macri acá, Uribe, ¿no? Criticando a Macri porque Macri viajó a respaldar el acuerdo. Porque tiene que ver con lo que yo te decía antes. Uh-huh. Gran parte de la derecha latinoamericana eran socios de Uribe. Uh-huh. En los encuentros latinoamericanos de la derecha, donde estaba también Aznar, que venía de Europa, estaba por lo general Uribe. O sea que habló por despecho, más que nada, Uribe. Se corrió, digamos, un poquito, digamos, también allí. A ver, el papel clave que cumplió Cuba, Venezuela también, ¿no? En el acuerdo. Por supuesto. Venezuela también en el acuerdo. Néstor Kirchner, hay Néstor que decirlo, al frente de la UNASUR. Exacto. Ahora, nada de las corrientes de derecha, por lo menos la que encarna o representa o Temer en Brasil, o Macri aquí en la Argentina, hicieron poco o nada por esta acuerdo. Nada, pero Roberto, esto lo venimos analizando, estamos trabajando juntos hace bastante tiempo. Sin la corriente progresista en América Latina, no se concretaba la paz en Colombia. Chávez fue fundamental, Kirchner fue muy importante, Cuba fue clave. De hecho, la FARC le van a entregar las armas a Naciones Unidas, no se las van a entregar al gobierno de Colombia, como para no mostrar que se rinden o que perdieron. Y van a realizar tres monumentos. Uno en Naciones Unidas, uno en algún lugar de Colombia y el tercero en La Habana. Mira. Y ayer estaba Raúl Castro ahí. Esto sin Cuba no es así. El único lugar donde se podía negociar esto de la manera que se negoció fue en Cuba. Santos lo entendió perfectamente. Ahí está la lucidez de un hombre de derecha de entender que, a pesar de la diferencia con Chávez y con Maduro, y se pelearon muchísimas veces, necesitaba a Venezuela para concretar este acuerdo de paz. Entonces, ahora, Pedro, ¿por qué el plebiscito? ¿Por qué si hay una decisión soberana del Estado? Porque Santos tiene a Uribe soplándole la nuca todo el tiempo, porque en las últimas elecciones que Santos consigue la reelección, las gana por poco frente a un delfín de Uribe. Por lo tanto, Uribe lo presiona todo el tiempo. Uh-huh. Ante esta situación dice, bueno, yo me largo y planteo un referéndum donde alcanza con que el 13% del padrón vote. No es obligatorio para, todos. No, y encima con que vota el 13%, o sea, le puso un piso muy bajo para asegurarse que gana. Pero ojo, Uribe, creo que fue en el 2003, hizo un referéndum en Colombia sobre un tema constitucional complejo y lo perdió. Evo Morales este año hizo un referéndum y lo perdió. Y el primer ministro británico hizo un referéndum y lo perdió. Yo siempre digo, no te arriesgues, un político debería saber, no te arriesgues a convocar un referéndum si no estás seguro que lo vas a ganar. Bueno, la ley, que todos creen que lo van a ganar. La ley de caducidad en Uruguay también. La ley de caducidad en Uruguay. Entonces, se tiró a la pileta con eso, pero las opiniones están divididas. Si bien tiene el aparato del Estado que lo apoya, hay muchos alcaldes, y está claro que la mayoría de la población quiere paz, Uribe tiene argumentos muy serios, ¿eh? Los narcoterroristas van a estar en el Parlamento, esto va a ser el castrochavismo. El financiamiento, ¿no? ¿Dónde está la plata de la FARC? Son los principales narcotraficantes, son amigos de Magallanes. Bueno, todas estas cosas van a estar planteadas. Eso también. Sí, Uribe lo dijo. Pedro Uribe, muchas gracias.